Radio Ubrique. Deportes. Y el colofón a estas nuevas tardes, en esta nueva temporada de otoño-invierno, pues lo vuelve a poner el tiempo de deportes. Tiempo para conocer la actualidad deportiva de nuestros deportistas, de nuestros colectivos, clubes. En este, como decimos, tramo final de la tarde, si ganas había de volver a la tarde, más ganas, aún si cabe, o las mismas, cuanto menos, teníamos de escuchar también esta sintonía en el 97.6 de la FM en radioubrique.com. Sintonía con la que arrancamos unos minutos que vamos a dedicar fundamentalmente al fútbol y al equipo senior del Ubrique Club de Fútbol. Un equipo senior que no termina de arrancar, ¿no?, en cuanto a lo que la liga se refiere. Un equipo que, pese a esos problemas, ¿no?, esas dificultades para arrancar la pretemporada que tuvieron en el mes de agosto, se supieron sobreponer, sobre todo en los amistosos y fundamentalmente también en esa Copa Federación, en la que ya tienen rival para la final. Es el Gédula, esa Copa Federación de la segunda andaluza. Un equipo que, después de todo ello, pues arrancaba bien también el tramo liguero con victoria 1-0 frente al Vejer Balompié. Eso era el domingo de feria, y a partir de ahí pues dos derrotas, una en su visita al San Roque, otra en un momento el pasado domingo cuando recibía al Chiclana Industrial. Dos equipos estos, el San Roque y el Chiclana Industrial, que están en lo más alto de la tabla, primero y tercero respectivamente, primero el Chiclana Industrial y tercero el San Roque, y dos equipos entre los que se perdió de manera diferente. Enseguida vamos a analizar esas dos derrotas con el entrenador que lidera quien lidera el cuerpo técnico de este equipo, José Manuel Cadenas, que está ayudado por Miguel Domínguez, que en este caso se mantiene, ¿no?, al frente también de este equipo senior ubriqueño. Vamos a hablar de todo ello. Vamos a estar también con el resto de partidos de los equipos de cantera. Ya jugaban algunos, que hasta cuatro equipos, ¿no?, comenzaban la competición este pasado fin de semana con victorias y también con empate, porque había derbi, ahora luego lo analizamos, y también derrotas, en este caso para los dos equipos que ya estaban en competición, como son el KDTB de tercera andaluza y el Infantil de segunda andaluza. El único equipo, ¿no?, de los cuatro que jugaron fase de ascenso, liguilla de ascenso, el pasado año, de tercera a segunda, solo uno, el Infantil de segunda, ha conseguido finalmente el ascenso. No pudo ser sobre el terreno de juego, pero sí finalmente en una serie de reestructuración de las competiciones, pues se ha quedado encuadrado en ese grupo único de la provincia de Cádiz de la segunda andaluza, el equipo Infantil, que eso sí suma tres derrotas en los tres partidos disputados hasta el momento en esta exigente categoría. Antes de todo eso, antes de entrar en materia, pues os adelanto que, por ejemplo, este viernes tenemos también cita con la Asociación Ciclista de Ubrique, esa gincana escolar para niños y niñas desde educación infantil hasta sexto de primaria, con el horario de concentración a partir de las 7:30 en la cancha exterior del pabellón municipal de Ubrique. Allí se van a se van a enfrentar, ¿no?, entre comillas, a un circuito con diversos obstáculos, con zigzag y demás. La hora de comienzo son las 8 de la tarde. Se han establecido categorías desde infantil de 3 años hasta sexto de primaria por edades. Va a haber trofeos para los tres primeros de cada categoría, va a haber medallas para todos los participantes y va a haber premios, porque al finalizar la prueba se va a sortear una bicicleta y numerosos regalos con el número del dorsal. Como decimos, la gincana consiste en un circuito que está delimitado por conos, un laberinto simple, una curva a la izquierda, una curva a la derecha, paso estrecho y recogida de un bidón. De eso vamos a hablar en los próximos días. También tenemos previsto hablar de gimnasia rítmica con el recientemente creado Club de Gimnasia Rítmica de Ubrique. Queremos hablar con María Delgado, con su monitora, su entrenadora, y también queremos conocer, al igual que vamos a hacer en profundidad con el equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, la actualidad de este club, el Ubrique, que en esta ocasión pues vuelve a superar la veintena de equipos con prácticamente 400 jugadores y jugadoras federados en las distintas categorías. También potenciado este año con la figura del fútbol femenino, con la creación de cantera, de un equipo de cantera íntegramente formado por chicas. Ya saben que hay también equipos mixtos en los que hay jugadoras y jugadores en diferentes categorías. De todo eso hablamos en esta semana, una semana también previa a la 40 edición de la subida a Vejer. Eso nos ocupa para sobre todo ya de cara a la semana que viene, pero viendo la lista de inscritos hemos visto ya como hay numerosos ubriqueños de los habituales a esta prueba, otros que se suman también por primera vez. También hablaremos de ello de cara a este fin de semana, este 4, 5 y 6 de octubre, que se celebra la 40 edición de la subida a Vejer. Antes de todo eso, fútbol, antes de todo eso, Ubrique Club de Fútbol Senior. Enseguida vamos a ver cómo está yendo este inicio de temporada para el resto de equipos del Ubrique Club de Fútbol, que han comenzado ya su periplo liguero. Pero hoy, en este arranque de temporada también para nosotros, pues nos quedamos analizando en profundidad lo que está siendo este siempre complicado, ¿no?, mes de septiembre para el equipo senior. Lo hablábamos ya en el mes de agosto con su entrenador, con José Manuel Cadenas, y es que afrontaban esos partidos amistosos, incluso la Copa Federación, sin apenas entrenamientos, con el plantel al completo. Pese a ello, el conjunto Serrano, tiramos un poco de memoria, ha sabido meterse en la final de dicha Copa, esta Copa Federación, y comenzaba la Liga con un triunfo por 1-0 frente al Vejer Balompié. A partir de ahí, dos derrotas que le han relegado a la undécima posición, con 3 puntos, 2 más, por ejemplo, que su próximo rival, el equipo jerezano del San José Obrero. Como decimos, para analizar lo que está siendo este inicio de temporada, vamos a contar hoy nuevamente con José Manuel Cadenas, entrenador de este Ubrique Club de Fútbol 2023. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, Rubén. ¿Qué hay? Pues ya por entonces, en el mes de agosto, hacía referencia, ¿no?, a esas dificultades, ¿no?, la idiosincrasia que tenemos aquí en Ubrique siempre a la hora de poner en marcha una pretemporada y un inicio liguero. Pese a todo, José Manuel, se consiguieron buenos resultados y buenas sensaciones, ¿no? Sí, bueno, yo creo que al final supimos anteponernos un poco a todo estas dificultades que había con respecto a la pretemporada y demás, pero trabajando con el equipo desde cuando pudimos arrancar con ellos, desde el día 19 de agosto más o menos, y arrancamos bien con un resultado positivo ante un muy buen rival como el Vejer, y luego es verdad que nos hemos encontrado con dos partidos con dos rivales que van a estar la parte alta de la tabla seguro, como San Roque y Chiclana Industrial, en lo que en ambos hemos tenido resultados adversos. Ya comentaba también anteriormente esta semana que con respecto a San Roque, yo creo que el equipo estuvo bastante bien, estuvimos dominando el partido durante 70 minutos prácticamente con el resultado a favor de 0-1, y después es verdad que cometemos un error en el que nos empatan. Hay un error múltiple, digamos, pero siempre decimos lo mismo, ¿no? Para que haya gol en el fútbol tiene que haber errores. Y nos empataron a uno y después en el minuto 86 nos pitan un penalti que no tenemos el vídeo grabado y todo, que no creemos que no es penalti porque Melli le da el balón claramente antes de darle al jugador. Pero bueno, son cosas que pueden pasar en un partido, en un campo en el que tú te puedes permitir perder. Y esta semana, habíamos preparado teníamos un plan de partido que yo creo que nos podía, si nos hubiésemos ceñido claramente a él, yo creo que podíamos haber conseguido un resultado más positivo esta semana, y no fue así. Tiene el Chile Industrial tiene 3-4 jugadores que marcan mucho la diferencia, entre ellos Cornejo, un grandísimo jugador, pero creo que sabíamos cómo teníamos que intentar minimizar lo bueno que tienen ellos y potenciar un poquito sus puntos débiles. La derrota me la atribuyo yo, es culpa mía, porque a lo mejor no he sabido transmitirle a los jugadores cómo teníamos que hacerlo, pero que espero que cuando volvamos a enfrentarnos a ellos tengamos una oportunidad de llevar a cabo mejor ese plan de partido que teníamos preparado. Y nada, se pusieron por delante después de nosotros haber tenido dos ocasiones muy claras. En dos errores que tuvimos se pusieron por delante y luego aumentaron el marcador al 0-2. Recortamos distancia con un gol de falta de Jorge. Y la segunda parte, bueno, yo creo que teníamos que haber tenido un poquito más la pelota, más paciencia, más tranquilidad, porque ellos siempre salían con una presión de dos jugadores, sabíamos de ellos, con un bloque medio de una estructura de 4-4-2, esperando siempre en bloque medio. Y yo creo que si hubiésemos avanzado un poquito más con balón y aprovechar esa superioridad numérica en zona 1, yo pienso que teníamos que haber incidido un poco más por ahí y abusamos un poco del balón en largo. Por eso te digo que quizás no supe transmitir a los jugadores cómo teníamos que haber atacado un poco mejor a este rival, y que si hubiésemos tenido un poquito más el balón, yo estoy seguro de que le hubiésemos hecho mucho daño, y no fue así. Estuvimos con un juego directo todo el rato, y no nos vino bien. De hecho, se ponen 1-3 y ya después en el minuto 80 Paco, en otro balón parado también, muy bien puesto por Fran Fernández, Paco a corta distancia, pero ya arriesgando nosotros mucho también con defensa de tres que nos pusimos para intentar de meter muchas diagonales con balones, porque pusimos dos delanteros, Agustín y Agus e Ismael, metimos dos carrileros, Manu, Figueroa y Guille, pero tampoco llegamos a entenderlo porque apenas llegaron balones diagonales como buscábamos, por lo que, bueno, pues el responsable y el culpable de la derrota soy yo, Rubén. José Manuel, quería haber empezado también un poco hablando de la Copa Federación y demás. Ahora luego, si te parece, volvemos ya que te quedas centrándonos, ¿no?, en este partido del pasado domingo. Un Chiclana Industrial que, como dicen, ¿no?, uno de los equipos que va a estar arriba, de hecho ya lo está, porque ahora mismo es líder en solitario, es el único equipo que cuenta por victorias sus partidos, los tres. Hablabas del plan de partido, de que no habíais sabido, ¿no?, materializar lo que, bueno, pues una vez tú en casa, ¿no?, pues dibujas, ¿no?, lo que puede ser o lo que tendría que ser el partido ideal para el Ubrique Club de Fútbol. ¿Afecta también esos dos goles en ese primer tramo del partido? O sea, el verse muy pronto con ese 0-2, José Manuel. Sí, bueno, verdad, tampoco fue tan pronto. El primer gol llegó en el minuto 20. El problema es eso, que tenemos que saber jugar con esas sensaciones y tener esa confianza y saber que el rival también juega. Que si te puede hacer un gol en cualquier momento, pero tenemos que seguir igual, ¿me entiendes? Y ahí es donde hablaba con ellos en el vestuario, que habíamos pegado un bajón muy grande desde el minuto 20 al minuto 32, que nos meten el segundo, y prácticamente tuvimos 15 minutos que no éramos nosotros. Luego empezamos otra vez a creer un poquito más, a crear alguna ocasión, algún acercamiento, y de ahí vino la falta en la que Jorge acortó distancia. Pero en la segunda parte, sobre todo con el viento en contra y demás, es donde yo creo que tenemos el mayor error, que en vez de tener la pelota un poco más y seguir buscando igualar el resultado mediante el juego asociativo, lo hacemos totalmente contrario. Empezamos con mucho balón directo, mucho balón largo, y ahí no es nuestro punto fuerte, porque evitamos los jugadores que tenemos de mayor calidad para ese juego asociativo y esas triangulaciones, y buscar eso que habíamos planteado durante toda la semana. Entonces hicimos todo lo contrario. Por eso te digo que yo me atribuyo la culpa, porque no, quizás no tuve que transmitirle al jugador cómo teníamos que afrontar el partido. O sea, que la tarea para esta semana está eso, ¿no?, en transmitirle eso al jugador para que de cara al próximo fin de semana se vaya mejorando, ¿no?, en ese aspecto, ¿no, José Manuel? Sobre todo que recuperen la confianza confianza que yo he visto en otros partidos, porque como tú hablabas de la Copa, hicimos un partido redondo, buenísimo en Olvera, ante un muy buen equipo, porque el Olvera tiene un buen equipo, está muy bien trabajado también, y yo veía al equipo con muchísima confianza, jugando, intentando, y nos trae un buen resultado allí. Lo mismo que en Nueva Jarilla, ante un muy buen equipo también, y un campo pequeño, un equipo que apretaba, que mordía en su campo, y sin embargo supimos estar ahí durante todo el partido, y al final otra vez 1-3, cosa que ahora no se está viendo. Entonces no sé si es la presión de que ahora, en vez de llamarse Copa, se llama Liga, no sé, pero sí que es verdad que tenemos que trabajar en ese aspecto un poquito mucho con los jugadores esta semana, para que vuelvan a recuperar esas sensaciones, vuelvan a creer en ellos mismos, porque yo les digo que cuando ellos crean en ellos mismos, pocos rivales le van a poder ganar, porque tenemos un buen equipo, tenemos un buen plantel. Lo que sí que tenemos que creer un poco más nosotros mismos. José Manuel, uno de los males endémicos, ¿no?, que está persiguiendo en los últimos años a Ubrique, desde Unión Deportiva y ahora también Ubrique Club de Fútbol, es también un poco ese sentimiento, esas ganas de agradar al público. Un equipo que en estos últimos años siempre ha rendido mejor fuera de casa que en casa. Y en este caso, también reseñar la buena entrada ayer de público en el Barbadillo, ¿no? Sí, esto mismo me comentaba también vuestro compañero Leandro, y me parece que es que estoy viendo que les cuesta más jugar en casa que jugar fuera, porque, ya te digo, en San Roque hasta el minuto 70 teníamos el partido bastante bien controlado, a pesar de las ocasiones que también tuvo rival, porque tiene muy buen equipo, que es normal. Pero veías tú que el equipo estaba controlado, que el equipo estaba jugando bien, que el equipo estaba mejor, pues muy bien posicionado, que intentábamos hacer las cositas que... Pero sin embargo, en casa sí que es verdad que parece que les cuesta más, que te ponen más nerviosos. Y no tiene por qué, porque todo lo contrario, porque ayer tenían una grada prácticamente llena allí en el fondo del bar, y es hombre que te ayude, quiera que no te ayuda. Entonces, en vez de, yo siempre digo que hay que eliminar esos nervios negativos y quedarte con los nervios positivos siempre. Entonces, ese arropo, ese apoyo, ese empujoncito, ese aire fresco que te viene desde la grada, tienes que llevarlo contigo para divertirte, porque al final yo lo que quiero es que el jugador se divierta, y nuestras tareas siempre están, intentamos siempre que el balón esté por medio, porque al final, como se divierte el futbolista, pienso yo que es con la pelota. Y evidentemente hacemos un trabajo físico siempre, pero le metemos mucho balón, y nuestra metodología es esa de intentar ser protagonista con balón, porque pensamos que de esa forma te vas a divertir tú y se va a divertir el público. Claro. Pero parece ser que sí, parece ser que tienen un poco más de presión en casa, no lo sé, y no tienen por qué tenerla, porque la gente en ningún momento le están achacando nada, al contrario, el público lo que está es arropándonos y siempre dándonos ese aire positivo, esa confianza. Yo pienso que el jugador tiene que cogerlo y entenderlo un poquito mejor eso, y no ponerse nervioso, todo lo contrario. Disfrutar y hacer disfrutar a tu público, y ya está. Y disfrutar con ellos, porque para eso vienen, para vernos, para apoyarnos. Entonces, yo espero que el próximo partido en casa lo afrontemos de otra forma y podamos disfrutar junto a la afición también. Una afición que siempre ha sido muy agradecida. A poco que le ha dado el equipo, pues ha estado volcada con ello. Sin duda, una de las notas positivas de ayer, ¿no? Y es que en este 2024-2025, en esta temporada, pues en Ubrique hay ganas de fútbol, hay ganas de ver al Ubrique, porque ya lo vimos ayer. Y bueno, pues dentro de dos semanas, bueno, tenéis dos partidos fuera, dentro de tres, el próximo en casa va a ser un derbi, el derbi regional, que siempre es muy atractivo, ¿no? Y además, pues llegarán aficionados de Villamartín, o sea que es un momento, José Manuel, para enganchar también al aficionado, ¿no? Sí, pero la mejor manera de enganchar es ganándole esta semana al Sábado Obrero. Ese tiene que ser nuestro reto, Rubén. Centrarnos en esta semana, ya llegará el siguiente en casa con muchas ganas, con mucha ilusión de cuando llegue, pero primero nos tenemos que centrar en Sábado Obrero y sobre todo en nosotros. En qué es lo que no estamos haciendo bien y en qué es lo que tenemos que mejorar, porque eso es lo que nos va a llevar a ir sumando de tres en tres nuevamente. De momento, dos derrotas en tres partidos, la del San Roque, por lo que decías, ¿no?, por lo que vislumbraba ahí entre tus palabras, muy diferente a la de este pasado domingo, ¿no? Una derrota que se cosecha por motivos diferentes totalmente, ¿no? Sí, totalmente. La de San Roque, el equipo estuvo muy bien plantado en todo momento, y ya te digo, cometemos un error que es algo natural del fútbol, y luego nos penalizaron con un penalti en el minuto 86, pero el equipo súper contento. Después veo los vídeos y me quedo más contento todavía, porque digo, mira, pudimos ganar, incluso nos pudimos poner por delante, haber marcado el 0-2 en dos ocasiones muy claras que tuvimos. Entonces, bueno, lo mismo que tenemos errores detrás, pues tenemos errores delante. Pero esta semana no es la misma sensación, porque es que hay un bajón muy grande, que es lo que no tenemos que tener. Hay un bajón muy grande cuando nos meten el 0-1, que es algo que te puede ocurrir, y luego regalamos el 0-2 prácticamente. Pero después, la segunda parte, cuando ya íbamos 1-2, que teníamos que haber reaccionado otra vez, pues no supimos afrontar el partido y jugarlo de la manera que creíamos que tenía, que conllevaba este partido, porque era una forma muy clara y no supimos hacerlo. Uh-huh. Entonces, lo que nos toca trabajar esta semana, primero animar a los jugadores, intentar otra vez que vuelvan a confiar en ellos, porque si lo conseguimos, yo sé que van a llegar los resultados, y preparar el partido lo mejor que podamos contra Sao Febrero, que es lo que nos apremia en esta semana. Uh-huh. A día de hoy, José Manuel, que hablabas de centrarse en qué no estáis haciendo bien y potenciar un poco las virtudes de este equipo. A día de hoy, ¿qué es lo que más te está gustando del equipo? Y por contrario también, ¿dónde ves un mayor déficit? ¿Dónde está el debe del equipo ahora mismo? Lo que más me gusta del equipo es cómo se están tomando los entrenamientos. Que por eso yo después no entiendo cómo no sale a reducir en el partido. Porque esta semana ha sido una semana muy buena. Yo llegaba a casa muy contento. Mi mujer me ve a mí llegar y dice, hoy has tenido un buen entrenamiento, o hoy has ganado, hoy has perdido. En la cara se me ve rápido. Sí. Y esta semana yo he llegado muy contento porque he disfrutado. Y cuando yo disfruto, yo veo que mi equipo va muy bien. Por eso me dolió tanto el partido ayer, porque digo, hostia, hemos hecho una semana muy, muy buena, con balón, haciendo acciones combinativas, trabajando las transiciones, trabajando, y el equipo yo lo veía súper enganchado. Entonces después, claro, cuando tú llegas y ves que no te ha salido lo que tú has trabajado, pues te duele. Entonces, intentar recuperar, que el jugador siga creyendo lo que te está trabajando y que se lleve a cabo después en el partido, porque tienen mi confianza. Que yo le he dicho a ellos que no pasa nada, que si se equivocan, que la culpa es mía siempre, no pasa nada, sin problema. Uh-huh. Que el público me mira a mí y me culpe a mí, que no hay problema. Yo admito todo eso, pero que ellos tengan la confianza en hacerlo, que no renieguen a lo que se está trabajando. Uh-huh. Entonces, en eso es lo que tenemos que trabajar. Uh-huh. O sea, el mes y medio prácticamente, ¿no? Escaso, porque decías que hasta el 19 no tuviste el primer entrenamiento todo junto. En todos los equipos ocurre que los fichajes son los que tienen que acoplarse. Aquí por las vacaciones y demás, puede ocurrir un poco al contrario, ¿no? Que los jugadores de Ubrique han tenido incluso que ser los que se han tenido que acoplar a lo que les pide. Incluso otros pues ya lo traían más automatizado. A día de hoy, ya empezando octubre, ¿estás contento con ese nivel, digo, de acoplamiento para un equipo que tiene bastante numerosas caras nuevas? Sí. Yo no le veo el problema, porque ya te digo, yo creo que el equipo cogió rápido el concepto y demás que queríamos. El problema es que después no lo llevamos a cabo. Entonces ahí es donde tengo yo que trabajar y llegar a un acuerdo con ellos, llegar a un punto de encuentro, no un acuerdo, sino un punto de encuentro donde el entrenador y el equipo y el entrenador seamos uno, y a partir de ahí que se lleve a cabo lo que se está trabajando, porque yo, en el momento que ocurra eso, los resultados van a llegar seguro, porque hay jugadores para ello, hay jugadores, hay equipo, hay trabajo, y se está trabajando bien durante toda la semana, se están analizando los rivales, se le informa de lo que creemos que se tiene que informar al grupo, y el grupo creo que lo entiende bien, se trabaja con respecto a ello, pero el problema está después que en el partido como que nos falta confianza. Entonces ahí es donde tenemos que trabajar un poquito y meternos en sus cabecitas para intentar sacar todo lo bueno que tienen, que es mucho, y que crean en ellos mismos, que crean. Una vez que crean en ellos mismos, todo va a fluir mucho mejor, Rubén. Uh-huh. En cuanto al nivel general de la competición de esta segunda andaluza, ¿qué te está pareciendo? ¿Similar al de otros años? Yo veo muy fuerte este año, ¿eh? Ya te digo, Bejer tiene un equipazo y juega muy bien al fútbol. San Roque tiene un equipazo, tiene gente de la Balona, tiene gente del Guadiaro que no salió el año pasado a competir, tiene gente de tercera división en el centro del campo, tiene gente muy buena. Chiclana Industrial tiene a Cornejo, que ha estado en la selección española, que era la promesa del Málaga. Tiene a Manu Espinosa, que ha estado también tercera, que ha estado en Gibraltar. Tiene gente muy potente, ¿eh? Entonces, los equipos que hemos enfrentado hasta ahora son muy buenos. El Rayo Sanluqueño me habla muy, muy bien de él. El Jerez FC tiene un equipazo también de niños que corren como moto. El Zona Sur en su casa es muy potente también. Entonces hay equipos, bueno, y alguno que me dejaré por detrás. Uh-huh. Olvera, por ejemplo, que nos hemos enfrentado, un equipo muy bien trabajado, que está también muy bien. El Nueva Jarilla, un equipo muy rocoso, esta semana empató 0-0 con el Jerez. Va a ser muy difícil puntuar en esta liga. Por eso es lo que a mí... pero claro, hay que hacer borrón y contra. Por eso es lo que yo le digo, que los puntos que hemos perdido, sí, son con rivales directos, pero que hay que aprender de esto y no volver a cometer los mismos errores, no volver a caer en ellos, porque te van a penalizar mucho a lo largo de esta liga los errores que cometamos, y hay que aprovechar los refaloncitos que peguen los rivales, porque va a ser muy difícil meter la cabeza ahí, porque hay 6-7 equipos muy potentes. Mm. y el resto muy bien trabajado, con plantilla muy de amigo, muy cerradita, que son equipos también complicados de batir, ¿sabes? Uh-huh. Entonces va a ser una liga muy difícil durante este año, y muy bonita al mismo tiempo. Fíjate, para muestra un botón de lo que dice, me has dicho que te hablan bien del Rayo Sanluqueño y está con 3 puntos solamente. Has hablado del Zona Sur en casa y ha conseguido sus primeros 3 puntos esta semana. Luego está también abajo el Villamartín, que fíjate cómo acabó el año pasado. Está también último todavía sin puntuar el Gédula, que también ha demostrado en otros años ser uno de los equipos punteros de esta categoría. O sea que cada punto se va a necesitar de sangre, sudor y lágrimas, ¿eh? Sí, totalmente, pero claro, de los equipos que tú has nombrado, por ejemplo, el Rayo Sanluqueño no puntúa, pero es que pierde 1-2 con el Industrial, igual, por la mínima, igual que nosotros, uh-huh. pero haciendo un partidazo y teniendo más ocasiones, y entonces verás que es un partido que dices tú, ha perdido, pero es que ha perdido ante un rival también directo. El Zona Sur lo mismo, tuvo problemas en el primer partido, pero Zona Sur en su campo es muy complicado, y después los equipos que Villamartín tiene una plantilla también de estas de pueblo, de estas que están también los chavales hechos una piña, Olvera lo mismo, nosotros intentamos también igual, en Nueva Jarilla lo mismo, entonces va a ser complicado puntuar, por eso hay que aprender rápido y no perder estos puntos que estamos perdiendo, uh-huh. intentar tomar de 3-3, que es lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Pues como bien decía el Villamartín todavía queda muy lejos, ¿no? Dos partidos de entre medio, precisamente Rayo Sanluqueño y esta semana San José Obrero. Un equipo este, el jerezano, que encaja muchos goles, según veo, también mete, lleva 5 goles, pero ha encajado hasta 10 en estos 3 primeros partidos. ¿Qué esperas? ¿Qué rival espera? Y no sé, te pregunto un poco por el rival y por el campo, si el campo permite, por las dimensiones y demás, que podáis desplegar ese fútbol de por el que tú apuestas, o habrá que encontrar otros matices, o habrá que buscar otros matices este fin de semana, José Manuel. Yo siempre le digo a los jugadores, Rubén, que si marcamos en una tarea de una posesión de 20 por 20 metros y metemos un 4 contra 4 con 2 comodines, es un espacio muy reducido. Si somos capaces de hacerlo ahí, hay que intentar llevarlo a cabo también en un espacio de un 8 contra 6 en medio campo, ¿me entiendes? Entonces, Estado de Obrero va a ser un campo muy pequeñito, un rival que juega muy directo, que tiene un jugador arriba que intenta ganarla toda, un juego de espalda, Antoñito que vuelve otra vez allí a su barrio a jugar otra vez, entonces va a ser un rival complicado. De hecho, con el primer partido que tuvieron en casa quedaron 4-4 con San Roque, si no recuerdo mal. Y es un equipo que, claro, que sí que es verdad que también creo que tiene muchas bajas, por lo que me dijo su entrenador en anteriores jornadas, pero me espero eso, un juego, mucho juego directo, mucho trabajo de segunda jugada, que ellos son especialistas en eso. Entonces, yo he estado también allí con otro equipo anteriormente, y hay que intentar no entrar en el juego del rival, ¿me entiendes? Estar preparado para esa segunda jugada, para ese juego directo, pero no entrar en el rival y hacerle daño donde vamos a trabajar esta semana para poder hacerle daño a ellos. Uh-huh. Oye, y ya volviendo un poco también a lo que hablábamos antes de la Copa, tenéis como rivales el Gédula, no sé si hay fecha, José Manuel. Yo no sé todavía la fecha, Rubén, si te digo lo contrario te miento, pero creo que es en diciembre. Uh-huh. O sea que yo tengo entendido, por lo que he oído, creo que es en diciembre. Por tanto, seguramente en el paroncito que haya, seguramente, hablo sí. sin saber, uh-huh. seguramente en el paroncito que haya por el puente. Uh-huh. De diciembre, bueno, creo que van por ahí los tiros. Pues de momento aparcado por completo, ¿no? Eso de la Copa y fundamental ahora, José Manuel, estamos en un punto de la temporada en la que los tres puntos de ahora valen lo mismo que al final, pero sí es verdad que ahora te sirve para posicionarte, ¿no? Y que engancharte arriba te da una dinámica positiva y anclarte un poco abajo te puede meter ahí en una dinámica negativa y es lo que no queremos. También se trata de eso, ¿no? En estos partidos iniciales. Confianza, Rubén, confianza. Uh-huh. Y que crean, confianza y que crean. Si el jugador vuelve a coger la confianza, el equipo vuelve a coger la confianza y creen en ello, yo estoy seguro de que vamos a estar... Lo dije siempre y sigo pensando lo mismo, más mirando para arriba que para abajo. Pero tienen que tener confianza en ellos mismos y creer en lo que estamos haciendo, porque al final es lo que nos puede llevar a ganar los partidos, a tomar de 3 en 3 y que ellos mismos vean lo que ellos son capaces de hacer. Pero si no cogemos la confianza y no creemos en nosotros, nos va a costar mucho trabajo. Entonces lo que tenemos que intentar esta semana es recuperarlo anímicamente, que ellos vuelvan a creer en ellos mismos, que saquen esa competitividad que tienen y que el equipo empiece a coger resultados positivos, porque es que lo necesitamos ya, claro, evidentemente. Pues por mi parte lo dejamos aquí, José Manuel. No sé si quieres añadir algo más a todo esto, algún último mensaje. Nada, pedirle perdón a la afición por el resultado de ayer, pero que no nos dejen de la mano, que no nos dejen de la mano, porque el equipo va a seguir trabajando, va a seguir luchando y vamos a intentar de resarcirnos de este mal resultado de esta semana, que hemos tenido. Y nada, a mis jugadores decirles que creo en ellos, que confío en ellos y que espero que esta semana trabajemos de la mejor manera posible para sacar un buen resultado y brindárselo a la afición, que se lo merece. Pues seguro que sí, ojalá que sí sea. José Manuel Cadenas, entrenador de este equipo senior del Ubrique Club de Fútbol, gracias como siempre por estar a disposición nuestra. Un saludo. Nada, muchas gracias a ustedes, Rubén. Contábamos al inicio del programa que, en cuanto al resto de la jornada para los equipos ubriqueños, hasta 4 equipos se estrenaban en competición este pasado fin de semana con resultados dispares. Bueno, positivos todos para los que se estrenaban, los 4 que se estrenaban, no tanto así para los otros 2 equipos que ya estaban en competición y que... disputaban los partidos correspondientes a la jornada 3. Digo partidos correspondientes a la jornada 3 porque, por ejemplo, el Cadete B de Tercera Andaluza disputaba el partido correspondiente a la jornada 3, pero era su segundo partido de la temporada, segundo partido de Liga, tras conseguir la victoria en el primer partido. En este caso, el equipo dirigido este año por Ángel Román no podía conseguir nada positivo en su visita al Guadalcacín, cayó por 3-0. También perdió 3 derrotas en sus 3 partidos en esta exigente segunda andaluza en la que se estrena el equipo infantil dirigido por Jaime López, que en esta ocasión cedió por 4-2 en su visita al Marianistas. Si conseguimos el pleno o el máximo número de victorias posibles sin que ninguno perdiera, porque de los 4 equipos que se estrenaban en competición 2 de ellos pues se enfrentaban entre ellos, los equipos alevines de cuarta andaluza, el A de cuarta andaluza y el B de cuarta andaluza, Alevín, se enfrentaban entre ellos en esa jornada, primera jornada, ¿no? De competición. Y conseguían el empate, o se echaban el empate, por tanto, bueno, pues no venció ninguno, pero tampoco cayó derrotado ninguno. Sí consiguieron la victoria el Cadete A de Tercera Andaluza, que ganó por 4-1 a la Unión Deportiva Villamartín en el Derby Serrano en esta primera jornada, y también comenzó de la mejor manera posible el Alevín A de Tercera Andaluza, que en su caso goleó por 10-0 al Bornense Atlético. Música. Nosotros que de esta manera vamos a poner nuestro punto y final, no así a la programación de Radio Ubrique, porque continúa enseguida con una nueva edición de los servicios informativos de la mano de Mari Carmen Lamela. Por nuestra parte ha sido un verdadero placer volver, ¿no?, a la sintonía de la tarde. Ya saben que mañana volvemos a pasar lista a eso de las 3:30. Estamos con vosotros, con toda la programación que hemos preparado para esta nueva temporada. Lo dicho, gracias por estar ahí. Un día más.